Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Martes 5 de abril del 2011. Estas son las noticias. Clarín pudo sacar su diario y no lo hizo para victimizarse. Hace 9 días, la Argentina entera asiste a un show mediático falaz donde el grupo Clarín se presenta como víctima de un atentado a la libertad de expresión, mientras en simultáneo busca demonizar con la potencia de todas las sublicencias radiales y televisivas al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a la CGT de Hugo Moyano, a la juventud militante y a la prensa antimonopólica. Clarín comunicó a la sociedad que piquetes moyanistas bloquearon la puerta de su planta impresora de Barracas sobre la calle Cepita, evitando así la salida de los camiones con sus ejemplares dominicales. Además, la edición del domingo 27 pudo haber sido impresa en la planta que el grupo tiene en la provincia de Santa Fe o en alguna otra empresa. En el año 2000 hubo una protesta similar, sin embargo, los camiones distribuyeron el diario. Nuevo trabajo para la Metropolitana de Macri. Los 1.400 agentes que custodiaban edificios del gobierno porteño fueron reasignados a tareas de prevención ciudadana. Entre otras custodias, se anuló la quinta de Macri, la de su exesposa y la del ministro Montenegro. Adeudaban 30 millones de pesos. Los edificios públicos involucrados en el retiro de federales son 85 e implica a 1.400 federales. Públicos en parte, en la que cuentan figuras... figuran la quinta privada de Los Abrojos en San Miguel, donde Macri se solaza a su regreso de giras. También la casa de su esposa en la avenida Las Heras, los playones de los servicios de acarreo por mal estacionamiento. Además, cantidad de funcionarios porteños tienen custodia federal en el lugar de Metropolitana, como por ejemplo el encargado de las políticas de seguridad de la ciudad, el ministro Montenegro. Figuran hospitales, edificios como la sede de gobierno porteño, plazas y algunas escuelas. Quedaron exceptuados el Tribunal Superior de Justicia porteño, la magistratura y la legislatura. La desunión Alfonsín-Solanas. El radical Ricardo Alfonsín y el líder del Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, dejaron en claro que no se sumarán a la propuesta de unir a toda la oposición en un frente anti-K para las elecciones presidenciales. No creo que una nueva unión democrática o una alianza entre quienes piensan diferentes pueda ganar las elecciones, sentenció Alfonsín. Nacidos para intentar construir una alternativa a las dos fuerzas que tradicionalmente han gobernado la Argentina. No formamos parte de esto. Tampoco nunca he sido amigo del ser anti. La alianza ya fue, reiteró Solanas. Aunque la coincidencia de los dos candidatos presidenciales en el rechazo a la idea que motorizan el macrismo y el PJ disidente no significa un acercamiento entre ambos para concluir en la construcción de un frente progresista que proclama desde otros partidos de centro izquierda. Dualde ganó la preinterna. Envalentonado por su victoria de 248 votos sobre el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, en la preinterna del peronismo federal, el expresidente Eduardo Dualde convocó a la oposición para conformar un frente amplio. La gente quiere expresar de alguna manera su voto contrario al gobierno, señaló Dualde, desplegando la idea de reunir la mayor cantidad de sectores antikirchneristas para enfrentar en las elecciones presidenciales de octubre. Fue en respuesta de una propuesta del jefe de gobierno, Mauricio Macri. La Cámara del Crimen confirma el procesamiento a Pedraza. La Cámara del Crimen confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, en la causa por el homicidio del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. La Sala Primera del Tribunal confirmó también el procesamiento con prisión preventiva por ese hecho de sindicalistas Juan Carlos Gallego Fernández y Claudio Alcorcel. Este fue el informativo de la Radio Comunitaria con Todo.